está el espejo, que es el gran motivo de la literatura medio terrorífica, ¿no? El espejo redobla a los humanos casi, los multiplica. El espejo es la cópula, ¿no? Dice un relato de ficciones. Y después el doble, ¿no? El doble, que ya es un tema súper inglés y súper fantástico. Todas esas cosas lo que hacen es jugar con la identidad de la literatura, la identidad de los hombres en la literatura. Estas son algunas cuestiones sobre las máscaras en la literatura. ¿Está bien? Cuando comparta, la idea es también ver la película de La Máscara de la Muerte Roja. Y una muy buena película que me acordé justo sobre la hora y no quiero dejar de mencionarla, que es esta de Ojos Bien Cerrados, ¿no? De Stanley Kubrick, que tiene una gran escena de una fiesta de máscaras, ¿no? Siniestra, por completo siniestra. En general las máscaras cuando aparecen son así. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Aparte de ahí tiraste varias puntas, ¿eh? Borges, Schwab. Así que me imagino esto, Agus, va a estar en un artículo en el portal como para los que gusten, sí, leer y bueno, ver esta película, hablabas de Kubrick, entre otras, ¿no? Son todos textos que están para compartir, pero la idea es pensarlo sobre todo en eso, ¿no? La máscara puede tanto ocultar lo que uno quiere mostrar, ocultarse ante todos, o puede en realidad ayudar a decir la verdad, ¿no? Como una forma de inventarse una identidad en este caso. Muy bueno, muy bueno. Bueno, Agus, abrazo gigante y nos reencontramos la semana que viene, ¿te parece? Les mando un gran abrazo y buen fin de semana. Muy bueno, muy bueno. Agustín Montenegro con las lecturas, siempre recomendamos. Lo pueden buscar en el Spotify también, ¿eh? Ahí ponen las lecturas y lo escuchan al compañero relatar, que lo hace muy, pero muy bien con la magia del Manu Machi. Uh-huh. Bueno, Rivas, nos despedimos. Muy buena película, ¿eh? También, La Máscara, de Jim Carrey, ¿eh? También, como que no. Cayó, ¿no? Al final de la conversa y se suma. Muy bueno, Lucas, muy bueno, sí, me gustó el programa. Cuando el perrito se pone la máscara, ¿no? Es tremendo. Vos fíjate cómo la máscara no transformaba a la persona, sino que la exageraba. Claro. ¿No? El que era malo era más malo, el que era un boludo como Jim Carrey, más pelotudo. Bueno, gente, nos despedimos. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Sí, señor. Aquí saluda Lucas Molinari. Todo suyo, Rivas. Muy bien, nos despedimos con un poco de cumbia. Una banda que se dedica al tango cumbia, Agua Sucia y Los Mareados. El otro día ponía un tema. Era Mano a Mano. En este caso, una producción propia de ellos. Que es una cumbia estricta, se llama Si te dan ganas. Y la verdad que a mí me dan ganas que pasen un buen fin de semana. Y reencontrarnos nuevamente el lunes a partir de las 8 y hasta las 10 de la mañana con Punto de Partida. Gente, muy buen fin de y un abrazo grande. Abrázame fuerte que el tiempo es un rato. Si te dan ganas, me quedo contigo. Un par de abrazos para cada vez que te sorprenda el ganas, me quedo contigo. Tengo un par de abrazos para cada vez que te sorprenda el frío. Ese churro, mi amor, que la noche está para nosotros dos, y que de tanto brillo explote el corazón. Recién te conozco y ya sos lo mejor. No sé ni tu nombre y te quiero un montón. Tu sonrisa me la dio de un arrebato. Abrázame fuerte que el tiempo es un rato. Si te dan ganas, me quedo contigo. Un par de abrazos para cada vez sorprenda el frío. Si te dan ganas, me quedo contigo. te sorprenda el frío. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Ascienden a 1.403 las víctimas fatales y 69.941 los infectados en el país. Al participar del reporte diario que emite el Ministerio de Salud, el subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, brindó mayores detalles al respecto. 2.744 los casos confirmados de coronavirus en la fecha de ayer en la República Argentina, 93,7% de los mismos con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, el 2,9% residencia en el Chaco, 69.941 casos confirmados en el país en lo que va al transcurso de la pandemia, 1.403 las personas fallecidas por coronavirus en el país, 23 las provincias que han confirmado casos. Catamarca continúa sin casos detectados, confirmados por diagnóstico. Con respecto a cuidados críticos en terapia intensiva, son 620 los pacientes que se encuentran internados y atendidos. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva a nivel nacional es del 50,1%. Los recuperados, el buen dato es que 25.224 personas del total ya han sido recuperadas. Dadas de altas. El juez Rafecas identificó un nuevo centro clandestino de detención en Floresta. La vivienda, actualmente una casa de familia, fue identificada mediante documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos sobre la última dictadura. El inmueble se encuentra ubicado en la misma manzana en la que funcionó el centro clandestino de detención Automotores Orleti. En el lugar hay un pequeño sótano en el cual habrían sido alojados secuestrados. Finalmente, gracias a un trabajo en conjunto con el equipo argentino de antropología forense, y con algunas víctimas del terrorismo de Estado, logramos finalmente identificar ese lugar, que era una vivienda con sótano en la calle Bacacay, en el barrio de Floresta, y que indubitablemente funcionaba como una casa orgánica de la CIDE, de la Secretaría de Inteligencia, en la época de la dictadura, donde fueron cautivos y torturados y luego desaparecidos víctimas de la dictadura. Creemos que es un descubrimiento muy importante porque, bueno, suma un centro clandestino más a la larga lista de este tipo de recintos existentes durante la época de la dictadura. Ciudad de Buenos Aires. Es imposible saber cuándo se retomarán las clases presenciales. Lo afirmó esta mañana Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, en una conferencia de prensa, aunque indicó que no hay que pensar en un periodo tan largo como todo el año y sostuvo que se está haciendo el mayor esfuerzo posible para que en los próximos meses tengamos actividad educativa de la mejor manera posible. El funcionario dijo que el gobierno de la ciudad está preparando protocolos específicos que coordina con Nación, pero remarcó que en esta enfermedad hacer futurología es muy difícil. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Citrajucaba, el sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citrajucaba. Día a día, los barrios del sur porteño protagonizan sus historias y sus luchas. Mes a mes, Sur Capitalino te las cuenta. Para romper con el monopolio de la palabra. Para construir un barrio más justo. Sur Capitalino, el periódico de La Boca y Barracas. Si vivís con una persona mayor, estos son los cuidados más importantes que tenés que tener. Evita darle la mano, abrazarla o besarla. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Los mayores tienen que tener sus propios elementos y el menor contacto con otras personas. Limita tus salidas a lo indispensable. Cuando ingreses a tu casa, deja el calzado en la puerta sobre un trapo humedecido con agua y lavandina. Cambiate y lava la ropa junto con el barbijo casero. Limpia y desinfecta los espacios. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120. O entra en www.argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop Móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Subite al aire con Radiográfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. De este último día de la semana, estamos a día viernes y 7 grados 4 décimas es la temperatura, fresco en el sur de la ciudad de Buenos Aires, máxima de 15 para hoy, nublado con un fin de semana nublado también, con algunas lluvias para el domingo. Cuando te levantás el domingo a la mañana calentito y está lloviendo, bueno, así. Qué lindo, al fin viernes, buen día, ¿cómo estás? Al fin viernes, bien, aquí estamos. ¿Usted? Bien, todo bien. ¿El puente Pueyrredón, liviano? Un lío tremendo. ¿Ah, un lío tremendo? Hoy sí. Ah, mire usted. Raro, porque veníamos zafando, pero el día de hoy fue un desastre. No se podía, los bocinazos insoportables, claro. Y una cola bastante importante. Uh-huh. Sí, en la cuarentena esta estricta hay menos gente, hay menos circulación. No al nivel los primeros días de marzo, no, del inicio, ahí. Que no había nadie. Pero sí se redujo porcentualmente la movilidad, la circulación, eso es bueno. Sí, se nota. Igual el tema de los vehículos en los puentes y en los cruces entre distintas jurisdicciones, claro. Es sigue siendo un problema a resolver todavía. Hay que mandar la verniseñal desde del bueno, techo. Bueno, el otro día estuvo en la luna. Estuvo la ministra de Seguridad Nacional, Sabina Frederick, en un retén, así que bueno, habrá captado, claro. El mensaje. Así es. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Feliz día a todos los locutores y locutoras. Muy feliz día, Claudio Orellano, por favor. Feliz día del locutor. Gracias, querido, gracias, querida. Muy amable, estoy recibiendo, la verdad, mucho cariño de parte de los compañeros, de las compañeras, a través de las redes sociales, a través de los chats. Justamente bueno, me acordé una de esas consultas que nos había quedado picando y ahora que es el día del locutor, te la hacemos. Es el momento. No sé si la conoces, pero bueno, te preguntamos igual. Hay una, no sé si una ley, que dice que en las radios tiene que haber sí o sí trabajando un locutor o locutora. ¿Esto es así? Exactamente, Laucha, porque últimamente se ha denigrado mucho el trabajo del locutor. Lo han ceñido al locutor, digo, en el último tiempo hablo, ¿no? No concretamente, antes no. En el último tiempo han ceñido al locutor a que participen de los programas para leer la temperatura y la humedad. De hecho, yo tengo una gran compañera, no voy a decir en qué radio y quién es, que es una gran locutora. Igual se dedicó a la producción periodística ella, ¿no? Y es una gran productora periodística en radio y televisión. Pero los sábados, para sacarse el gusto, hace un programa de radio acompañando a un conductor, ¿no? Uh-huh. Y me dice que ya va por el simple hecho de decir siento satisfacción de ir, pero leo la temperatura y la humedad y boludeces, ¿no? El tipo no, claro, le deja hacer nada y la tipa es muy talentosa además, ¿no? No voy a nombrar tampoco al conductor, que es bastante gorila. Pero digo, más allá de eso, en los programas, ¿te acordás que empezaron los conductores o los periodistas? Además se vio también una grieta entre el periodista y el locutor, no sé por qué, no sé, claro, quién la generó esa grieta. Porque muchos de nosotros somos periodistas y locutores. Y si vos querés, yo ya, si querés, no me siento ni locutor ni periodista. Digo, soy comunicador, ¿está? Uh-huh. Comunico. O como pongo muchas veces yo cuando me presento, animador y conductor. Claro. Me olvido que soy locutor y periodista. Soy animador y conductor. ¿Quién puede dudar que soy un animador? Soy un animador. Que puedo tener un día el ánimo abajo, lo puedo tener como cualquier ser humano, y cuando lo tengo arriba, mejor todavía. Pero digo, generalmente soy de un tipo de tener buen ánimo. No, no, es muy raro que tenga mal ánimo. Soy un tipo de tener buen ánimo. Pero bueno, más allá de eso, digo, en un momento que empezaron los canales con el tema de los chivos, claro, y viste que estaban hacían los periodistas los chivos prácticamente. Sí, sí, sí. Entonces obligaron en cada programa, ahí saltó la Sociedad Argentina de Locutores, el sindicato de locutores que se hizo llamar Sociedad Argentina, un poco elitista, ¿no? Cuando se creó el sindicato de locutores, llamar Sociedad, ¿no?, Argentina, es un poco elitista. A mí me hubiese gustado, qué sé yo, que se llame Sindicato Argentino de Locutores, qué sé yo.